Voy levantándome de una caída. Si estás arriba, todos se te arriman, pero en las malas pocos van a estar. 100% ya lo tengo comprobado, pero si hay bajas yo nunca me rajo, siempre pensando cómo progresar. Para ese señorón de la Raptor negra, bien firmes pa' lo que vengan, me echo la mano y le respondo igual. Para mi familia soy la oveja negra, siempre rompiendo las reglas, pero por ella su vida la da. Agradecido estoy con mis carnales y mi cuñado, lo saben que los estimo de más. Por ellos la línea pude brincar y aquí andamos pa' chambear, les sigo el ejemplo de mi papá. Pues él me ha enseñado que en esta vida hay que arriesgar pa' ganar. Y ahí le va compa Bolillón. A la orden, carnal. Con la matita al estrés bien lo bajamos. Una güerita yo traigo a mi lado y corriditos nuevos pa' ambientar. Carros deportivos y también las motos son mi pasión desde que estaba morro. Y Apatzingán es mi tierra natal. Pa' la clica de los jefes, esos de las motos, agradezco yo el apoyo y los del diablo que firmes están. Siento derecho, salen muy bien los tratos, eso aprendí con los años, corta edad y bueno pa' chambear. Tatuajes en mi piel llevo rayados, el negocio lo cuidamos, la familia es prioridad. Gracias a Dios por estas bendiciones, la niña blanca socorre mis pasos a de cuidar. Una veladora siempre le prendo pa' iluminar bien su altar.